blanco del escritor. Relatos breves frente a la Alhambra. 9/5/2013/00/00/2013. 1. Llegaron con la furgoneta y se bajaron. Recorrieron el rellano frente al Generalife y frente a la Alhambra en lo alto y el primero de ellos dijo: aquí, un agujero, en ese punto, otro y dos aquí y cuatro allí. Con el martillo barrenero, el segundo, fue haciendo los agujeros. Y solo 2 horas después ya estaban abiertos los 24 + 12 para los 3 asientos. Echaron luego cemento en los agujeros. Pusieron una cinta de plástico de un árbol a otro y se fueron. 3 días después volvieron con la misma furgoneta cargada con aparatos de hierro pintados en gris ceniza. Con el taladro y en el cemento ya seco y duro, hicieron agujeros, pusieron tacos de plástico. Con tornillos sujetaron los aparatos y al caer la tarde, se fueron. Pasado 3 días, jueves de primavera, se presentaron las autoridades y dijeron: desde ahora mismo, quedan inaugurados los nuevos aparatos en este rellano, junto al Rey Chico y cerca del Avellano. Y la prensa, al día siguiente dijo: los vecinos del Albaicín cuentan ya con una nueva área biosaludable, un espacio dotado de aparatos de gimnasia al aire libre, para la práctica de ejercicios físicos, en un entorno emblemático con vistas al río Darro y a la Alhambra. El conjunto modular está formado por aparatos, como escalerilla de dedos, bicicleta estática, banco con barras paralelas y barras de estiramientos, entre otros aparatos. Ahora, solo una semana después y cuando el sol cae sobre las torres de la Alhambra, una niña rubia y con trenzas, está sentada en el banco de los pedales, mira para la Alhambra, le acaricia el rumor del agua del río Darro y dice a su madre: es bonita Granada y me gustan estos aparatos de pedales. Vamos a venir todos los días para hacer gimnasia. En uno de los 3 bancos de hierro y madera, el del centro y a la sombra de un almez, un hombre mayor sentado escribe y se dice: vendré a este lugar cada tarde y escribiré un relato breve que hable del río Darro y de la Alhambra. A nadie le importará esto que hago, pero yo llenaré así mi tiempo mientras espero que lo que sueño llegue. 9/5/2013. 2. Al caer la tarde del viernes de primavera, lo vi sentado en el 3er banco de hierro y madera. Escribía su relato, a ratos miraba y a ratos alzaba su cabeza para la Alhambra. Frente y por el comienzo de la cuesta del Rey Chico, cantaba un mirlo y en el banco de los pedales que mira a las torres de la Alhambra, una joven de pelo con rastas y vestida de verde, jugaba a hacer gimnasia. Estaba descalza y a juzgar por su aspecto, era otra más de los muchos jóvenes que ahora viven por las cuevas del Sacromonte, por donde la Fuente del Avellano y laderas de San Miguel Alto. A sus espaldas corría el río Darro, hoy con mucha corriente y aguas muy claras, y un poco más a su derecha y también a sus espaldas, alguien tocaba una guitarra frente a los turistas que en la pequeña plaza descansaban, hacían fotos o miraban mapas. Más cerca de él, también a sus espaldas y por el lado de su derecha, junto a la corriente del río y recostados en la hierba o en la sombra de los álamos, grupos de jóvenes jugaban con sus perros tirando piedras o palos a las aguas y caminando descalzos río arriba o aguas abajo. Estaba el cielo nublado, no hacía mucho calor. La Alhambra parecía mirar desde lo alto de su colina y por un instante, todo se quedó en silencio. La joven de los pelos en rastas se marchó, el mir lo dejó de cantar, la guitarra enmudeció y los jóvenes dejaron de jugar con sus perros y el agua del río. Sentado en el banco de hierro y madera, seguía escribiendo y sentí deseos de acercarme y preguntarle. Pero al mirar, vi que a su derecha y sobre las tablas del banco, tenía una rosa roja tapada con un pañuelo de papel blanco. 10. 5. 2013. 3. Hoy, el banco segundo, el que de los tres cae en el centro, está arrancado. Las cuatro patas que sujetaron en el cemento con el que rellenaron los hoyos, al tirar del banco, se han soltado y ha quedado sin sujeción. Los otros dos bancos, el de la derecha y el de la izquierda, siguen sujetos al cemento y se les ven firmes. Pero este del centro, ¿qué le ha sucedido y por qué? Tres tardes solo ha durado y, aunque sea tan poco tiempo, verlo de esta manera ahora da pena. Es, de los tres, el mejor situado porque lo arropa la sombra de un almez. Desde él sentado se ve parte de la cuesta del Rey Chico y la Torre de Comares y se oye con mucha claridad el rumor de las aguas del río Darro. Pero esta tarde, él está sentado en este banco de en medio y escribe su relato. El sol cae con fuerza y a su izquierda, donde en la explanada siguen clavados los aparatos para la gimnasia, hay dos chicas sentadas en el muro antes del río. Miran su teléfono, abren un diccionario y leen y de una botella de plástico, beben agua. Serán turistas que se han parado aquí para descansar. A su derecha y al final del muro, por donde ya cae la veredilla que lleva a las aguas del río, dos chicos, dos chicas con rastas en el pelo y con varios perros, charlan, fuman, tocan una guitarra y juegan con un cachorrillo negro. Por completo indiferentes y ajenos al hombre que escribe su relato mientras espera, mira al frente y a los lados. Para meditar algo y sigue escribiendo. Sobre el banco y a su derecha, hoy también tiene un pequeño pañuelo blanco y en él recogidas unas cuantas flores de azahar. Por eso, por el rellano y por todo el aire que desde el río sube, hay un suave perfume a jazmines de la Alhambra. ¿para qué será estas pequeñas flores olorosas y que hoy también guarda en su pañuelo blanco? ¿Para qué y qué escribirá el relato que esta tarde hila? 11. 5. 2013. 4. A lo largo de toda la explanada, son 5 los grupos de aparatos que han puesto. Y el grupo tercero, tanto si se cuenta desde un lado u otro, tiene 2 asientos con pedales estáticos. Mira, los asientos, hacia el río y quedan como 1,5 metros del muro. Aquí y frente al asiento segundo, a primera hora de la tarde, lo veo sentado. Mira para el banco de en medio, el de la sombra del almez, y en él hay sentadas 2 chicas. Una lee y la otra se recuesta en el respaldar del banco, como si pretendiera dormir frente al sol y frente a las torres de la Alhambra. En el banco de los pedales frente a la torre de Comares, también una chica con palatalones cortos, lee. Cerca y sentado en el muro, un joven toca la guitarra y él, también sentado en el muro a la sombra de olmo, escribe y mira. Espera que las 2 chicas del banco de en medio se levanten y se vayan. Está nublado esta tarde, no hace mucho calor y, como es lunes, también son pocos los turistas que por aquí hay. El airecillo que corre es fresco y quizá por esto, porque el sol queda tapado por las nubes y el calor no es mucho, se ha venido al primer banco, el que pusieron justo al pasar el puente del Aljibillo y se encuentra al comienzo de la explanada. Aquí también ni solo parcialmente, un almez derrama su sombra. El río queda más cerca y también los 2 caminos después del puente. El que lleva a la fuente del Avellano y el que remonta por la cuesta del Rey Chico. Pero se le ve nervioso. Escribe despacio, sin dejar de mirar para el banco de en medio como si deseara que las 2 chicas se levanten y lo dejen libre. Como si ahora ya, de alguna manera, este banco le perteneciera o le fuera necesario para la redacción de sus relatos. Pienso incluso que en cualquier momento puede levantarse, acercarse a las jóvenes y decirle: «Perdonad, pero, ¿podéis dejarme este banco solo para un rato?». Ni imagino lo que ellas le dirían porque se les ven muy a gusto, pero creo que se sorprenderían. Del bolsillo de su camisa de cuadros verdes, sobresalen 2 capullos de rosas muy pequeñas y bellas, color rosa claro. Las mira, las acaricia con los dedos de la mano y, aunque sigue escribiendo, según la tarde avanza se le ve más y más nervioso. 13. 5. 2013.